y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Transgeneridad, condición humana por la cual la persona vive una inconformidad entre su identidad de género y el género y o el sexo que socialmente le han sido asignados al nacer. Bienvenidas a Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Escuchamos Rebel Rebel de David Bowie. Tienes a tu madre dando vueltas, ella no está segura si eres un chico o una chica. Bowie fue uno de los músicos que más exploró su ambigüedad sexual en los 70s, declarándose primero gay y más tarde bisexual. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que se queden con nosotros y nosotras porque platicaremos con Jorge Alberto Arriaga Arroyo, el actor que interpreta a la Lore y su experiencia travesti en el mundo del espectáculo y la vida nocturna en nuestro país. Jorge, bienvenido a Sonidos Incluyentes. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Espero que nos estén viendo, nos estén escuchando, ¿verdad? Pues ya estamos aquí. Antes de iniciar con la entrevista, les invitamos a que nos acompañen a escuchar la siguiente información relacionada con el tema del día de hoy. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Jorge Arriaga, La Lore, una experiencia travesti en el mundo de espectáculo y la vida nocturna. En la sociedad podemos ver mujeres extraordinariamente apegadas al rol estereotípicamente femenino, se maquillan mucho, van al salón de belleza, están a la moda, etc. Y en otro punto del continuo estarán mujeres que no usan maquillaje, no les preocupa el salón de belleza, etc. Ninguna es más o menos mujer, aunque su apego al estereotipo es mayor o menor. En el caso masculino, tenemos en un extremo varones muy viriles, que no usan ni un adorno, ni anillo, ni pulsera, ni una cadena en el cuello, y otros que gustan de utilizar estos adornos y además utilizarán cremas y cuidarán su piel y uñas, muy apegados a un estereotipo femenino. Tal es el caso de los varones llamados metrosexuales. En el caso del travestismo, el término proviene de la palabra italiana trasvestire, que significa disfrazarse. De tal modo, y en un estricto apego a la definición primaria, si una persona se viste como el hombre araña, se estaría transvistiendo. Sin embargo, en nuestra cultura se entiende por transvestismo a la expresión comportamental de la sexualidad que se conceptualiza como el gusto que tiene una persona por usar prendas, manerismos, accesorios o lenguajes atribuidos a una sociedad y época determinada del otro género. Tu opinión suena. Les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros y nos digan su opinión sobre el programa. Recuerda que si quieres ponerte en contacto, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También te invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos, además de que podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. En el estudio con Jorge Alberto Arriaga Arroyo, el actor que interpreta a la Lore, quien nos estará platicando de su experiencia en el mundo del espectáculo y la vida nocturna en nuestro país. Jorge, platícanos, ¿qué es eso de transvesti? Mira, transvestirte es cambiar tu imagen, pero por un momento. Ok. Convertirte en una mujer. Ajá. Pero sin necesidad de recurrir a operaciones ni a cambios físicos. Ajá. Sino solamente cosas que te pones encima, vestidos, maquillajes, pelucas, el hacer una transformación, pero sin llegar a tocar tu cuerpo como tal. Solamente es poniéndote aditamentos, esponjas, medias, maquillaje, todo eso. Sin vivirte así en la vida cotidiana, sin, digamos. Sin vivir así. O sea, hay quien sí lo puede hacer así, ya como... Hay personas que deciden ser transvestis, pero ya es más como transgénero, ¿no? Okay. Ellos ya tienen otra mentalidad y ya, aunque no tengan el cuerpo operado ni nada, ellos ya en su mentalidad viven como mujeres. El ser transvesti es, pues como te dije, transvestirte solo para momentos, ¿no? Para eventos, para trabajo. De hecho, hay personas que no son homosexuales. Y se transvisten. Ok. Ahorita vamos a entrar a ese detalle, pero primero quiero que nos aclares un poquito. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cómo tenemos que entender la diferencia entre un transgénero y un travesti? Los transexuales, pues, están operados. Ah, ok. Normalmente tienen boobies. Ajá. O algunos tienen cambio de sexo. Ajá. Por ejemplo, hoy una persona trans es alguien que aunque me veas, por ejemplo, vestido de con jeans con y ropa masculina y sin maquillaje. Ajá. Pero yo me siento mujer. Entonces yo te puedo decir, yo soy Patricia. Ok. Es como se viven y cómo se sienten, uh-huh, entonces. Eso, digo, ya es muy raro, ¿no? Pero sí hay quien vive así, tal vez sin maquillaje, sin cosas, pero él es Patricia. Okay. Y él es una mujer y tal vez va al baño y se sienta para hacer pipí okay. o cosas así. Ok. Eso ya también es válido, no es muy común. Ok. Pero normalmente pues el transvesti es el que se viste y se quiere ver como mujer y se hace la transformación. Y normalmente da algún tipo de show o va a algún tipo de fiesta o algo donde pueda usar esos. Cuéntame, ¿qué relación tiene el transvestismo con la orientación sexual? Pues mira, creo que hasta hace muchos años pues se tenía entendido, ¿no? Normalmente los homosexuales eran los que se transvestían. Ah, okay. O nos transvestíamos, ¿no? Uh-huh. Que era el homosexual y vestirse de mujer y todo. Hoy en día no es así. Hay, bueno, tal vez no es que no sea así, ¿no? Sino que ya hay más apertura o más información, ¿no? Ok. Por ejemplo, yo trabajo en bares. Una vez conocí, me acuerdo, un grupo de chicos muy guapos. De chicos, o sea, muy guapos de chicos. Y se arreglaban, se transvestían. Y entonces, pues ya nos hicimos amigos. Era un grupo como de 5, ¿no? Ajá. Y nos hicimos amigos y no sé qué. Entonces, de repente, un día les comenté, ¿no? Oye, a uno le decía, ¿y cómo te gustan más o menos los chavos? Ajá. Y me dice, no, es que a mí no me gustan los hombres. Y me quedé así, ¿cómo? O sea, ya había escuchado, pero tal vez no lo había vivido en persona. Y resulta que son un grupo de chavos casados. Ah. Y en ese momento le dije, ¿y cómo decides vestirte? Y me dijo, siempre tuve la curiosidad, pero siempre me dio miedo. Apenas hace poco lo empecé a hacer en un bar donde pagan y les prestan ropa y se visten y todo. Ok. Me contaba que él, su pasión es la moto. Y que, por ejemplo, estar en carretera o en lugares libres en la moto era tocar el cielo. Okay. Y que nada lo había superado hasta el primer día que se transvistió y salió a la calle como mujer. Que solo eso lo había superado. Pudo haber llevado a ese éxtasis más allá de la motocicleta. Entonces que lo platicó con algunos amigos que les veía como tendencias e hicieron este grupo. Y luego llevaban a sus esposas, ya les fueron diciendo poco a poco y fueron saliendo poco a la calle. Y pues hasta donde yo me quedé todavía, bueno, no son homosexuales, ¿no? Ah. Pero les encanta esto de transvestirse. Entonces, ¿cómo? Es otra gama, ¿no? Es otra parte de la gran gama que hay dentro de todo esto. Jorge, ¿cómo es que tú inicias el transvestismo? Mira, a mí desde niño me llamaba mucho la atención ponerme los tacones de mi mamá. Y antes, en los 60s y eso, se usaban como pelucas y cosas, ¿no? Era como muy normal en las mujeres. Y mi mamá cantaba. Entonces, aparte, ya tenía ahí, pues, vestidos y cosas y yo me encantaba, ¿no? Entonces, desde niño me ponía las cosas de mi mamá, pero a escondidas. Me esperaba que todos se fueran. Cuando yo me quedaba solito, me encerraba y ponía seguro y me vestía, pero tal vez sin maquillaje, sin nada, solo me ponía las pelucas o me ponía los vestidos o con una toalla, pero me encantaba. Y me gustaban artistas como Yuri o Daniela Romo y Lucía Méndez, y me ponía ahí a cantar con mis pelucas y todo, pero todo esto muy oculto porque sabía que no estaba bien. No estaba bien. Uh-huh. Jorge, vamos a un corte de estación y cuando regresemos me gustaría mucho que nos hablaras sobre tu experiencia en el transvestismo. ¿Qué sientes? ¿A qué te lleva transvestirte? ¿Te parece? Sí. Claro. Soy José Luis Gutiérrez, no le cambies, seguimos aquí en el 660 de Radio Ciudadana, Sonidos Incluyentes. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @ asilegal-df y Facebook asilegal. ¿A dónde, No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Transgénero. Persona que vive con un sexo género que no es el que le fue asignado al nacer, pero no ha pasado por una cirugía de reasignación de sexo. Tú me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y escuchamos Todos Me Miran, de Gloria Trevi. Les recuerdo que contamos con la presencia de Jorge Alberto Arriaga, el actor que interpreta a la Lore, quien nos está platicando de su experiencia en el mundo del espectáculo y la vida nocturna. Jorge, cuéntanos entonces, ¿cómo es que decides tú transvestirte y qué es lo que esta experiencia te ha dejado? Mira, lo que me ha dejado, pues ahorita te digo, sí. El ¿cómo decido? Te digo que desde niño me gustó mucho, mucho. Ajá. Pero lo hacía escondidas. Un día llegó mi hermano y yo tenía una peluca de mi mamá y estaba en el espejo ahí viéndome. Ajá. Ya estaba mi mamá por allá, yo estaba encerrado en mi cuarto y no cerré bien y mi hermano entró y se quedó así. ¿Qué haces? Y le dice, mamá, mamá, mira, ven a ver a Jorge. Es maricón. Entonces acercó. Yo ya esperaba que me dieran una arrastrada porque aparte mi mamá era muy linda, pero era de carácter fuerte. Ok. Nunca me pegó. Pero en ese momento yo dije, hoy es el día. Hoy sí me lo merezco, dices tú. Me agarrar. Sí. Y ya llegó mi mamá. Y yo creo que también mucho de cómo llevas tu vida son palabras que se te quedan bien grabadas, ¿no? Porque yo creo que si en ese momento me hubieran dado una golpiza y me hubieran humillado y me hubieran hecho muchas cosas, mi vida no sería hoy la vida que tengo. Porque en ese momento mi mamá llegó y yo estaba aterrado. Entonces quedó viendo la situación y me dijo, ¿qué estabas haciendo? Le dije, nada, mamá, nada. Me puse la peluca y estaba jugando a cantar. Entonces mi mamá volteó y le dijo a mi hermano, no le digas a tu hermano maricón, eso no es ser maricón, tu hermano es como un artista, él le gusta jugar, o sea, dio... Identificó el campo de oportunidad que tenía con su hijo. Exacto, pero le dio como algo y esas palabras se me quedaron grabadas de que yo era un artista. Ok. Entonces sabía lo que era, bien claro, tenía... ¿Qué edad tenías, perdona? 8 años. Oh, wow. Ya. Entonces se me quedó grabado y desde ahí empezó como una cosa de que yo quería ser artista de alguna manera, pero no, o sea, no digo que mi mamá haya tenido la culpa, pero qué padre que tal vez por defenderme y no hacer esto más grande, puso esas palabras y no diga, ay, golpéalo por maricón o por como podría pasar, no, ella claro. Misma agarrar y darme una arrastrada que no se me iba a quitar, nada más me iba a meter en una frustración que me iba a hacer muy infeliz. ¿Tu mamá habló contigo después de esa experiencia de tus 8 años? Pues tanto así como de la homosexualidad, si hablamos y todo, ya más grande, a los 15 años les dije a mis hermanos y a mi mamá y todo, antes de cumplir 15 años, iba a cumplir 15 años, pero... Del transvestismo así no tocamos tanto tema. Yo lo hacía, de hecho, pero escondidas. Ok. Entonces, siempre mi familia es divina. O sea, adoro a mis hermanos. Mis papás ya no viven. Mm. Pero quiero muchísimo a mis hermanos, a mis sobrinos, a todo mundo. Y son maravillosos mis cuñadas, mis cuñados, todo mundo. Entonces, siempre he tenido un respeto hacia ellos. Dentro de mi vida... que es la vida loca y el relajo y todo, y he tenido excesos y he tomado y he hecho mil cosas que hoy en día no hago, como el tomar y eso, pues la homosexualidad ahí está latente y me hace muy feliz, ¿no? Pero me he apartado de ciertas cosas. Entonces siempre pienso en mí y pienso mucho en mi familia, ¿no? Okay. Por eso me llegaba a vestir y todo, ellos yo creo se imaginaban, pero ni para qué decirles porque no lo hacía público, ¿no? Entonces había una fiesta y ¡ay! ¿Qué va a ser de vestidas? ¡Vamos! Pues en primera lista, ¿no? Ya. ¿Tenías un grupo de amigas vestidas? No, conocía y admiraba. Iba a ver los shows y bueno, se me iban los ojos. Okay. O sea, a mí ver los shows, y no porque me atrajeran sexualmente, ¿no? De que diga, ay, no, qué claro. Buena. No, o sea, se me iban los ojos de ver a las pelucas, las lentejuelas, siempre las lentejuelas y las piedras y los gargantillas o eso, bueno, me mataba. Wow. Pero siempre lo veía así. Entonces, mucho tiempo decidí no hacerlo, ¿no? Y un día, trabajando, pedí permiso porque me sentía mal y me salí del trabajo, me bañé, regresé a trabajar en playera y me dio una neumonía. Entonces, ya estando en el hospital, me sentía muy mal y decían que estaba muy mal y ahí está toda mi familia. Y dije, Dios mío, ¿qué pasó? O sea, yo me cuido, yo todo. Y nada, no, afortunadamente solo fue la neumonía, pero sí estuvo delicado. Entonces una noche me sentía muy mal y me tenía que parar. Delgadito no soy, ¿verdad? Entonces con todo mi cuerpo. Y me sentía devastado. Entonces ahí iba con el suero, fui al baño y dije, ay, Dios mío, ya, si esto no va a terminar bien, ya de una vez que me cargue el payaso. Oh, yeah. Y si no, o sea, si crees que esto es como un castigo o algo, pues adelante. Y si no, quiero hacer muchas cosas. Quiero, y se me vino en la mente y dije, quiero vivir mi vida más sin lastimar a nadie, pero quiero, se me vino en la mente el vestirme. ¿Qué edad tenías en ese momento? Ay, fue hace poco. Tenía como 35 años, por ahí. Oh, okay. Sí, voy a cumplir 42. Entonces tenía como 35 años. Y dije, y era en diciembre, como... En principios de diciembre. Entonces dije, bueno, si salgo de esto, me quiero vestir. O sea, fue lo primero que se me vino. Ajá. Y quiero dejar de complejos y de cosas. No voy a lastimar a mi familia, pero quiero hacer las cosas. Entonces salí, estuve muy bien. Y lo primero que hice fue una fiesta de 15 años en mi trabajo. Venía mi cumpleaños, que es el 23 de diciembre. Entonces hice mi fiesta de 15 años. Y así fue como, de cierta manera, entre esto y un Halloween que ya luego les platicaré, empezó todo esto. Pero entonces después empezó como un juego y empezó a salir trabajo y empezaron a hacer cosas que yo nunca me imaginé. Entonces ya fue cuando hablé con mi familia. Uh-huh. Y les dije, pues yo estoy haciendo esto. Mi familia siempre me ha apoyado. Yo creo que eso es básico, ¿no? Cuando la familia te apoya, no hay discriminación que te haga daño ni que valga. O sea, si tienes a tu familia ahí firme, sí, y apoyándote, claro, con cierto respeto, claro, no voy a llegar a los trabajos de mi hermano en la Lore, ¿verdad? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿No está Roberto? Claro. Pues no, ¿verdad? O sea, siempre con mucho respeto. ¿Tú en la calle sales con la Lore? Depende. Por ejemplo, sí, muchas veces me arreglo. Y antes me salía mucho a conseguir taxi, ¿no? Y ahí andaba por la colonia hasta que conseguí un taxi, corre y corre. Y de la Lore, y la gente me respeta, ¿eh? Los vecinos, ¿no? Creo que me he ganado un respeto porque han visto que no me meto con nadie. Simplemente soy yo. Alguna vez hice un ejercicio de irme al centro. Me fui vestido de la Lore, pero no tan en personaje, así tan lentejuelas, nada. Me fui con un vestido como de señora y unos zapatitos y pintada así como, pues, como señora. Pero pues obviamente semejante más tonto, pues llamaba la atención. Pero fíjate que la gente, yo iba creo que más preocupado por lo que me iban a hacer o a decir. La gente, ni como te, si nada, ni sí te hubo dos, tres codacillos por ahí, o sea, de los codos de que le pegaban y mira o vas o alguno, ¿no? Pero de verdad es increíble cómo me veía normal, tal vez algunos sí me veían así como diciendo, ay, esta está muy ojona para ser paloma, ¿no? Pero se quedaban así con la mirada extraña, pero no hubo agresiones, no hubo. Y me asombró, más que anduve todo el centro por ahí. ¿Has platicado con tus amigas trans, si es que las tienes, y que se sí, viven sí, 24 horas vestidas, sobre sus temores? ¿Tienen miedo aún o no tienen miedo ya de estar en la sociedad, en la calle, en la ciudad? Es que no podría hablar como por ellas, generalizar, pero claro, creo que a veces pueden ser agresivas por cómo es la gente. O sea, yo, por ejemplo, yo era muy, muy noblezo. Te digo, no he dejado de serlo. No soy como noble y bonachón y todo. Pero en el personaje de la Lore me han salido cosas. Es toda una vida, ¿eh? Me han salido cosas que, por ejemplo, yo no era como tan agresivo así. Pero hay gente que de repente en la calle te hace groserías. O sea, ya en el seguido, ¿no? No, no todo fue ese día en el centro. Por ejemplo, un día llegaba a trabajar y me bajé del taxi y había unos policías hombres y una policía mujer, y justo la policía mujer empezó a codear a los otros y vas y mira, ahí viene lo que te gusta y que no sé qué. Entonces me molesté mucho, yo iba tarde, pero me regresé. Le dije, ¿vas a dónde? ¿Qué quieres? Le dije a la policía. Le dije, te hablaría como oficial o de usted, pero tú no me estás respetando, yo no tengo por qué respetarte. ¿Qué quieres? Le dije, ¿no te da pena que siendo hombres los señores me respeten y tú que eres una mujer y que yo tal vez no lo sea, pero estoy representándote y mejor que como vienes tú, porque tú vienes vestida de hombre y eres un trailero y no les estoy diciendo, miren ese cabrón vestido de policía, ¿verdad? Le dije, respétame si quieres que te respeten. Y los otros policías, muertos de la risa, le decían, a ver, dile. Y la otra estaba roja. Dije, si me detiene o algo, ya me defenderé, porque no le falté al respeto, pero sí me defendí porque se me hizo una peladez. Claro. Que yo no estaba haciendo nada y entre puros hombres justamente la mujer era la que los codeaba y los incitaba a agredirme. O sea, y tan sabía su fuerza que por qué no me agredió directamente ella, no, estaba incitando. Eso es muy feo. O sea, mucha gente cree que no agrediendo, no, pero lo que hace no, claro, es incitando y haciendo comentarios y provocando es peor muchas veces, porque te conviertes en un autor intelectual de lo que le van a hacer a alguien. Instigas, claro, ¿no? Y si es peligroso, o sea, tal vez por mi tamaño los imponga y no es tan fácil que alguien se meta conmigo. Pero sí he visto luego cómo molestan a chicas así y es muy incómodo. Hay chicas que tal vez están empezando o no sepan y sí se ven pues como en una situación de vulnerabilidad, ¿no? No, se ven como medio toscas y no se ven tan bien arregladas. Okay. Entonces la gente las molesta. Entonces yo luego lo que hago es me acerco y le digo, mira, no pasa nada, ¿eh? Nadie nacimos aprendiendo. Trata de hacerte esto, trata. Incluso estos chicos se arreglaban, pero pues sí se veían, caminaban como cabrones. Y les decía, no, niñas, tienen que ser más femeninas. Y yo sin saber que eran hombres, ¿no? Y aún así, ya cuando supe que eran heterosexuales y que tenían esposas, hijos, les decía, me vale, ¿eh? Porque si van a andar vestidas, no van a andar caminando como cabrones. Les decía, no, así, femeninas, niñas, si se van a vestir, ya luego se comportan como hombres. Pero para que, digo, de todos modos, tú puedes ser como quieras, ¿no? Claro. Como realmente para eso es la diversidad. Claro. Si dijeran, ah, no, si vas a ser transvestí como yo, que le conté a un chavo que hacía show, que lo consideraba mi amigo, y le dije, fíjate que yo quiero me gustaría vestirme y que no sé qué hice. Y me dijo, ay, no, qué horror, ¿eh? Y gorda y así, no vas a lograr nada, y menos aquí en México. Le dije, terrible. No, gracias. Y había más gente y le decía, oye, pues sí, que se vista. Y él hacía, ay, no, qué horror, nada más te vas a quemar y no sé qué. Y mira, él era famosito en esa época. ¿Él era famoso? Después de, pues era, o sea, de sí, sí, dentro sí. de los shows. Ajá. Era como conocida la, como la Thalía drag queen. No, pues era como drag queen y okay. así. Y acabó siendo chava y hoy en día, pues, como los aztecas, desapareció. Desapareció. Y siempre me quedé con esa idea de decirle, mira, pues, como que sí me pegó, ¿no? Sí, es un ¿seguro poco... Seguro ya te vio por ahí. No, claro que la vi, seguro me claro odia. Que sí. Pero es en parte un poco de todo esto. O sea, claro. El primero fue mucho amor a hacer esto, amor al arte. Claro. Hacerlo porque al principio ni siquiera ganaba bien, ni siquiera tenía trabajo, pero yo quería hacerlo. O sea, mis ganas eran hacerlo. No me importaba ganar, no me importaba. Yo quería que me vieran, me vieran vestido de mujer. Me veía de la fregada, me andaba hasta en crocs. O sea, pero yo quería sentir. Ya. Oye, Jorge, lamentablemente el tiempo se ha terminado. Ha sido un programa muy divertido, por supuesto, de mucho aprendizaje, ¿no? El conocer cómo se vive el transvestismo. Pero espero que en otra ocasión nos puedas también acompañar aquí a Sonidos Incluyentes. ¿Dónde te estás presentando ahora? ¿Dónde podemos conocer tus espectáculos, tu show? Yo estoy normalmente en Kinky. En el Kinky, ok. Ajá. Estoy como conductora en el área de karaoke y como hostess, ahí recibo y conduzco y de todo. Estoy viernes o sábado. Ok. Y alterno con otro compañero que se llama Mario Nogués, que también está como Victoria Volkova, creo. Ok. Y yo normalmente pongo mis fechas donde voy a estar. Los domingos estoy en un bar que se llama Touch. Ajá. Uh-huh. Que es San Beres 11. Ok. El Kinky en San Beres 1. Sí. En la misma calle estás entonces. Sí. Sí, sí. También estoy en otro que se llama Boy Bar, pero ahí no me he trasvisto tanto. Ok. Estoy en el grupo con unas que se llaman las Hermanas Vampiro, no sé si sí, las claro, has oído. Sí, claro, sí. Sí, claro. Que llevan 25 años, yo no llevo tantos, yo llevo 5 años. Pero soy esa parte es una onda de las más Hermanas drag Vampiro. Queen, ¿no? Es drag queen, ajá. Okay. Ya llevo 5 años con ellas y han sido los 5 años más felices de mi vida, he aprendido muchísimo. Yo me imagino, sí, es muy divertido. Y lo he visto, no he puesto atención, seguramente ahí estás. Sí, ahí estoy. Y estoy en Facebook, si lo puedo sí, decir. Sí, por favor. Como Jorge Arriaga. Ajá. Y aparezco transvestido como Thalía, con una foto de Thalía, que soy yo, transvestido, pero obviamente Thalía cómica, ¿verdad? Con el cuerpo, pues de dónde. Así aparezco como Jorge Arriaga y así me pueden buscar. Creo que soy el único Jorge Arriaga que aparece como chava. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Sonidos Incluyentes. Muchísimas gracias a ti, Luis. Un placer. Gracias al programa y ha sido un placer. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También pueden visitar la página www.asilegal.org.mx donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Cristina Castillo, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adriana Aguilar y Antíoco Pérez de La Madrid de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.